crecer y así pensar cómo será. Especialista en flores rojas de cristal, comediante eterna de tu corazón, un tesoro adorable.